Bien, si no recuerdo mal, nos quedamos en el momento en el que habíamos tratado de dilucidar, discriminar las relaciones entre fe y razón y habíamos visto cómo fe y razón son consideradas por San Agustín dos fuentes de verdad diferentes con sus propias funciones. Estoy recordando nada. Con sus propias funciones, con un objetivo común. Pero que la diferencia, acaso más importante, es la siguiente. La razón, al ser una facultad específicamente humana, y por influencia aristotélica, al considerar que el ser humano procede en el proceso del conocimiento partiendo de los sentidos, al estar limitado por la, digamos, por los límites sensoriales, eso implicaba que la razón tuviera unos límites determinados, ¿no? Esos límites, límites determinados implican que la razón es autónoma con respecto a la fe, pero que su autonomía es limitada. Y que por lo tanto, la fe opera como un criterio negativo y extrínseco con respecto a la razón. ¿Y esto qué quería decir? Negativo quiere decir que la fe no proporciona contenidos de conocimiento a la razón, sino que la razón los toma de ella misma, no necesita tomar los contenidos de conocimiento de la fe. Y extrínseca, ¿por qué? Porque desde fuera de la razón, la fe establece cuando la razón ha podido incurrir en un error. La razón, al ser limitada, lleva inherente el riesgo del error, cosa que la fe no. De tal modo que si la razón por sí misma, de manera autónoma, llega a una conclusión que contradice la fe, como la verdad es única, prevalece el criterio de la fe. Esta es la cuestión. Entonces, por eso decimos que la razón tiene una autonomía con respecto a la fe, pero una autonomía limitada, que por lo tanto la fe opera como criterio negativo y extrínseco. De tal modo que, como veis ahí en el guión, ¿cuál es la función de la razón? La función de la razón es, con respecto a la fe, demostrar y, en su caso, explicar los contenidos de la fe. ¿De acuerdo? De tal modo que hay contenidos de la fe que pueden no solo explicarse, sino demostrarse racionalmente, como es fundamentalmente la creación del mundo, la existencia de Dios y la inmortalidad individual del alma. Hay otros criterios que solo pueden, acaso, aclararse o clarificarse, pero no demostrarse, como la Santísima Trinidad, la Encarnación y la Tercera Gran Apóstol. Uno de esos contenidos de la fe que la razón puede y en consecuencia debe, claro, demostrar racionalmente es justamente la existencia de Dios. ¿Y cómo procede Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios? Bueno, pues antes de eso hay que recordar un procedimiento anterior para tratar de demostrar la existencia de Dios que vamos a contrastar con el que va a poner en juego Santo Tomás, por ser procedimientos opuestos. Es el llamado argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury, un agustiniano, cuyo argumento voy a exponer a continuación. Repito, se denomina argumento ontológico. Lo menciono ahora para que lo contrastemos después con el desarrollado por Santo Tomás. El que voy a exponer ahora, sí. Y dice así. Dice el necio en su corazón, estoy citando a San Agustín, bueno, que a su vez cita las escrituras. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero nosotros, dice San Anselmo, que creemos, vamos a tratar de no solo ya creer, sino comprender y demostrar el contenido de nuestra creencia, de nuestra fe, que Dios existe. Y procede del siguiente modo. Dice, incluso el necio que niega la existencia de Dios, cuando está pronunciando la palabra Dios, está entendiendo algo. Es decir, el concepto de Dios existe, es, lo puede entender, incluso el que niega su existencia. ¿Se entiende? Se llama algo. Sí. Digo que incluso el que dice Dios no existe, está utilizando el concepto de Dios, un concepto que entiende. Y si es un concepto que entiende, ese concepto tendrá una definición. ¿De acuerdo? Esa definición es la siguiente. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado ni concebido. Dios es aquello mayor. Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado ni concebido. O dicho de otro modo, no puede concebirse nada que sea mayor, esto es, más perfecto que Dios. ¿De acuerdo? Y esta definición es una definición que incluso el que niega la existencia de Dios entiende. ¿De acuerdo hasta ahí? Pongamos un ejemplo. Yo digo unicornio. Y el concepto de unicornio, con su definición, es comprendido por todos los presentes. Independientemente de que creamos en la existencia o no de unicornio. ¿Estáis de acuerdo? La idea, el concepto de Dios, está en el entendimiento de todo ser racional. En principio de todo ser racional, finito, humano, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo hasta ahí? Yo digo Dios y el que me está escuchando entiende lo que quiero decir. Le doy una definición, o se da esta definición, y él entiende esa definición. O que crea en Dios o no, sea esa parte. De hecho, claro, esto lo interesante es precisamente para quien no cree en Dios. Porque quien cree en Dios, ¿qué necesidad tiene del argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury siglo XII? Pues bien, si yo digo Dios y se me entiende, se está admitiendo la definición que yo estoy dando de Dios. Y esa definición, repito, que es esta. No puede concebirse nada mayor, ni nada más perfecto. ¿De acuerdo hasta ahí? Pues bien, si Dios no existiera, es decir, si Dios no tuviera como uno de sus atributos la existencia, habría muchos otros seres mayores que Dios. Con lo cual, la definición se estaría contradiciendo a sí misma. Es decir, no puede haber algo que sea lo mayor o más perfecto de todo si no existe? Esta es la cuestión. Es decir, que la propia definición de Dios implica necesariamente su existencia. ¿Se entiende? Si uno piensa en el unicornio, el concepto o la definición de unicornio implica necesariamente que tiene un cuerno en la frente. Pero eso no significa... Porque en la definición de unicornio no está incluida la existencia, pero la de Dios sí, esa es la diferencia. ¿Entiendes la diferencia? La definición de Dios, que es lo más... Claro, pero ¿cómo puede ser lo más... ¿Cómo puede ser lo máximo si le falta uno de los atributos esenciales, que es la existencia? O sea, que Dios existe. Entonces, ¿cómo claro. va a tener un cuerno en la frente del unicornio si no existe? Es lo mismo. Perfectamente. ¿Tú no has visto nunca un unicornio? ¿No has visto nunca un unicornio? No. ¿No? ¿Sí? ¿Y por qué cualquier? Sí, seguro. Yo no. ¿Así de verdad? ¿De verdad? Hombre, de verdad, ¿qué es verdad? Bueno... No, pero... ¿Has visto no peluche ni dibujo, ¿sabes? Que lo toques y... Un caballo con... En dibujos, en imágenes, en fotos, en... Vamos, sí, sí, claro. Pero real. Reconstrucciones... Hombre, real, claro, real. ¿Qué es real? Real es Dios, claro. ¿Por qué? Porque es aquello... En cuya definición está incluida la existencia. Esta es la cuestión clave. Pero material, ¿no? No es un escalón de material, es un escalón de existencia. Porque Dios no es material. Material, que no, ¿hay algo más material que una alucinación, por ejemplo? ¿Es un proceso neurológico? ¿Hay algo más material que un viaje lisérgico? Uno empieza a ver colores en las paredes, arañas que le atacan y no sé qué. Eso existe, ¿no? Y es material, hombre, pocas cosas tan materiales, porque es un proceso neurológico, químicos, etc. Eso no es material. Pero, si tú ahora te inventas una definición de un ser con existencia, no tiene por qué existir porque te la has inventado. ¿Cómo? O sea, si tú te inventas una definición de algo con existencia, como podría ser Dios en este caso, que la existencia está implícita en la definición... Pero yo me lo he inventado, no tiene por qué existir. Pero eso es lo que tú dices, como que tú te lo has inventado. Claro. O sea, la definición de Dios se ha tenido que inventar algo. No. Según San Agustín, o sobre todo San Anselmo, ¿no? O según Descartes después. ¿Cómo existe la idea de Dios? La definición. Solamente puede existir. Solamente. ¿Por qué yo tengo la imagen, o la idea, o la definición de unicornio? Y el primero que ideó, imaginó, soñó el unicornio, ¿dónde lo sacó? ¿De la nada? No. De caballos y cuernos que ya existen. Claro. Pues igual. Si no existe Dios, ¿cómo demonios existe la idea de Dios en mí? ¿De dónde ha salido? O sea, yo me la invento así, ¡pum!, de la nada. Eso es imposible. ¿Cómo que de qué idea? De la idea de infinitud. Es decir, a ver, la cuestión relevante aquí, por favor, la cuestión relevante aquí para San Anselmo no es de dónde ha salido la idea de Dios. Lo importante es que nosotros tenemos la idea de Dios, que cualquier mente humana tiene la idea de Dios, en el sentido de que la entiende. ¿De dónde viene? Hombre, viene de Dios, lógicamente, pero esa no es la cuestión aquí. O sea, no añade nada al hecho de que a partir de la idea de Dios, según San Anselmo, necesariamente se deduce su existencia. Porque si no, ¿cómo demonios he formado yo ese concepto? El concepto de unicornio yo sé de dónde lo he sacado. Esa es la cuestión. Por eso se llama argumento ontológico. ¿Por qué? Porque del logos, de la idea, deduzco el ser de Dios, su existencia. Es decir, que San Anselmo, que es agustiniano, por lo tanto, por influencia platónico-agustiniana, parte de la idea de Dios para deducir su existencia. ¿De acuerdo? El procedimiento de Santo Tomás va a ser el opuesto, por influencia aristotélica. ¿Esa parte de la idea de Dios, Javier? Para demostrar su existencia. Pero, como digo, Santo Tomás no puede admitir este procedimiento por una cuestión metodológica. ¿Cuál es el punto de partida para Santo Tomás, repito, por influencia aristotélica, cuál es el punto de partida en el proceso del conocimiento? ¿Por dónde empezamos a conocer? ¿Necesariamente? Por las cosas. Por los sentidos. Porque la forma, o las ideas, las formas de las cosas, se dan unidas a la materia. Entonces hay que ir a buscarlas en esa unión. Y por tanto, en lo sensible. Porque partimos a través de los sentidos. Por lo tanto, no podemos partir de la idea de Dios. Para Santo Tomás, para poder llegar a Dios, para demostrar su existencia, hay que partir necesariamente del conocimiento de lo sensible. Es decir, de las cosas, en efecto, de lo que percibimos a través de los sentidos. De este modo, utilizando, reproduciendo con 5 variantes el argumento aristotélico, físico, aristotélico, físico, que le lleva a la metafísica, Santo Tomás, ya con una, digamos, una pretensión teológica, que no era la que tenía Aristóteles, yo lo que quería era hacer física. Santo Tomás lo que quiere es mostrar la existencia de Dios, pues va a demostrarlo. Esta es la cuestión. Con un procedimiento inverso al de San Anselmo, que voy a explicar a continuación con vuestra licencia. A partir del conocimiento. De lo sensible. O sea, el rebate de lo de San Anselmo, sí. Y ahora vas a decir su demostración. Eso es. Esa demostración se abre o se despliega en las 5 celebérrimas vías para la demostración de la existencia de Dios, que voy a recordar en estos momentos. Primera, como veréis, la argumentación, en particular en sus 2 primeras vías, reproduce básicamente la argumentación que vimos ya en Aristóteles. Más o menos es como sigue. Dice Santo Tomás en la primera vía: es evidente. Es evidente a través de los sentidos que los seres naturales están dotados de movimiento. Si los seres naturales están dotados de movimiento, es porque hay algo que produce ese movimiento, que es causa de su movimiento. Es lo que denominamos motor. A su vez, ese motor, o bien está dotado de movimiento, o bien no lo está. Los seres naturales están dotados de movimiento, los llamamos móviles, por lo tanto, pero su movimiento tiene que estar producido por un motor. Ese motor, o bien está a su vez también dotado de movimiento o no. Si está dotado de movimiento, tendrá una causa de su movimiento, un motor, que a su vez estará dotado de movimiento o no. Si está dotado de movimiento, habrá que buscarle un motor, que a su vez estará dotado de movimiento o no. Si está dotado de movimiento, habrá que buscarle un motor, que a su vez estará dotado de movimiento o no. Así, como no, dice Santo Tomás, como no podemos proceder hasta el infinito, porque entonces no explicamos el movimiento, se hace necesario, racional o teóricamente, se hace necesaria la existencia de un motor que no sea móvil. como ya es inmóvil, ya no necesita un motor previo y por eso es primero, primer motor inmóvil. Ese primer motor inmóvil, fuente de energía física para el sistema aristotélico, para Santo Tomás, es Dios, es lo que denominamos Dios. Es decir, que partiendo de la evidente existencia y características de los seres naturales, de las criaturas, por un procedimiento racional, me llevan necesariamente a la necesidad teórica de suponer la existencia de Dios. ¿Qué quiere decir suponer la existencia de Dios? Que Dios necesariamente existe, pero nosotros llegamos a él a través de las criaturas, es decir, que no lo podemos conocer. ¿De acuerdo? Santo Tomás demuestra, se supone o pretende demostrar la existencia de Dios, pero conocer a Dios es imposible para el ser humano. Segunda vía. La segunda vía reproduce el mismo argumento, pero en lugar de la relación entre motor móvil, la relación entre causa y efecto. El mismo razonamiento, sustituyendo motor y móvil por causa y efecto. Todos los seres naturales tienen una causa, es decir, son efectos de una causa, pero a su vez esa causa o bien es efecto de otra causa o no lo es. Si es efecto de otra causa, esa causa a su vez es efecto de otra causa o no lo es. Si resulta que sí es efecto de una causa, esa causa a su vez es efecto de otra causa. Como de nuevo no podemos proceder hasta el infinito, llegamos a una causa que ella misma no sea efecto de nada. Causa incausada. Porque si no encontramos un principio de la cadena se nos cae. No lo podemos prolongar hasta el infinito. Esa causa incausada es lo que denominamos vulgarmente Dios. ¿De acuerdo? Tercera vía. Y aquí Santo Tomás va a introducir alguna variante sugerente y de gran interés. La tercera es, como tenéis ahí, la diferencia entre lo necesario y lo contingente. Atención. Por contingente entendemos en filosofía, me limito a recordarlo, aquello que puede ser o no ser, o dicho de otro modo, aquello que hubo un momento en que no fue y habrá un momento en el que no sea. Sí. Lo contingente es aquello que puede ser o no ser. ¿De acuerdo? Y que por tanto puede ser de un modo o de otro, que hubo un tiempo en que no fue y que habrá un tiempo en que no sea. Entonces, dice Santo Tomás, claro, ¿nosotros con qué nos encontramos? De nuevo, una vez más, partiendo de los sentidos. ¿Con qué nos encontramos? Con cosas contingentes, con seres contingentes. Hombre, ¿por qué? Pues porque los seres con los que yo me encuentro son de un modo o de otro. Los que yo percibo a través de los sentidos son de un modo o de otro. Es más, pueden no ser hasta el punto de que hubo un tiempo en que no existían y habrá un tiempo en que no existan. O sea, que todos los seres son... Todos los seres tienen una limitación temporal, sencillamente, en su existencia, ¿sí o no? Ahora bien, es evidente que los seres que percibo a través de los sentidos son contingentes, parece que sí. ¿Y qué pasaría si todos los seres fueran contingentes? Todos los seres son contingentes. Habría un momento en el que ninguno fue. Que habría un, si todos los seres fueran contingentes, todos tendrían comienzo, ¿sí o no? Si todos tuvieran comienzo, habría un tiempo en el que no existiría nada. Pero al hecho que nosotros nos encontramos con seres contingentes. Claro. Pues tendrían que estar temporales. Eso es. Eso quiere decir que todos los seres contingentes con los que yo me encuentro sensorialmente han tenido un comienzo. Es decir, hubo un tiempo en el que no tenían existencia, no eran. Pero si todos fueran contingentes, todos habrían tenido un comienzo. O dicho de otro modo, habría habido un momento, por hipótesis, en el que no habría existido nada. ¿Claro? porque no habría empezado a existir ningún ser contingente. Y si no hubiera... Que no todos los seres son contingentes. Y si no... Déjame terminar. Y si no hubiera existido ningún ser... Si no hubiera empezado a existir ningún ser contingente, ¿cómo demonios explico yo que de la nada haya salido todo esto contingente con lo que yo me encuentro? ¿Se entiende el argumento? Dios, que es el no contingente. Entonces se hace necesario la existencia de un ser necesario, y valga la redundancia, claro. Porque solamente un ser que no puede dejar de existir, esa es la definición que damos de necesario, solamente un ser que no puede dejar de existir, puede nos ofrece la posibilidad de explicar el hecho patente de que existan seres que no lo son. El hecho patente de que existan seres que son contingentes. Debemos explicar el hecho evidente de que existen seres contingentes. Pero ese no es contingente, ¿no? O sea, que lo creo. Exacto. Claro. Esto es importante porque Santo Tomás, y esto forma parte del principio de los principios del pensamiento cristiano, hay una especie de fractura o de abismo ontológico entre Dios y los seres creados. Dios es necesario y los seres creados son contingentes, y entonces hay una, como digo, una separación, una distinción estricta. Dicho de otro modo, los seres creados no son formas de ser de Dios o partes de Dios, sino que son otra cosa, son obra suya, pero no son Dios. ¿De acuerdo? Una diferencia esencial. La identificación entre el mundo, los seres creados, y Dios, eso ya recibe el nombre de panteísmo, y es otra cosa. ¿Vale? Con que quede claro esto, es suficiente. Son ontológicamente, pertenecen a dos estratos o escalas, dimensiones ontológicamente diferenciadas. Eso es lo que digo. Mientras que el panteísmo sería la concepción de la realidad según la cual el mundo es de algún modo una forma de ser de Dios o una parte de Dios. O sea, es contrario al panteísmo. Claro, eso es. Cuarta vía. Los grados de perfección. De nuevo, fijaos cómo las vías comienzan siempre por lo que percibimos a través de los sentidos, lo que es evidente para los sentidos. ¿Y qué es evidente para los sentidos? Hombre, para los sentidos es evidente que hay grados de perfección en la realidad. Es decir, que hay cosas mejores y peores. Hombre, yo qué sé qué ejemplo poner. Pues es evidente, en fin, es un insulto al buen gusto estético negar esto, que es infinitamente mejor Casablanca o Gran Torino, por poner ejemplos así, un ejemplo de más actualidad, Gran Torino, que yo qué sé, que el Moulin Rouge que le hicieron perpetrar a la pobre Nicole Kidman, o la pianista de la Juliette Binoche, o alguna tomadura de pelo intelectualoide de este estilo, ¿no? Es decir, está claro que en la realidad hay distintos grados de perfección. Es decir, hay cosas mejores y cosas peores, vamos. Que esto parece que decirlo es, en fin, cometer una blasfemia, una especie de blasfemia. Pues, pero hay que decirlo. Hay cosas mejores y cosas peores. Por eso, digamos que en un examen, de la asignatura que sea, es mejor el 10 que el 8, y el 8 que el 6, y el 6 que el 3, etc. Hombre, ¿y eso por qué? Pues porque existe el 10, claro. Atención, es decir, que si hay grados de perfección perceptibles a través de los sentidos en la realidad, en los seres naturales, es porque hay una perfección absoluta que trasciende lo meramente sensible, en relación con lo cual hay distintos grados de perfección. Digamos que la película perfecta es Casablanca, pues de ahí para abajo. La que más se acerque, pues más cerca está de la perfección, etc. Pero, porque hay una perfección absoluta. Si no hubiera una perfección absoluta, no habría diversos grados de perfección, habría sencillamente diferencias. Es decir, no podrían poneros una nota en un examen, porque siempre podríais decir vosotros, no, no, perdona, es que 2 más 2 es igual a 5 es diferente que 2 más 2 igual a 4, pero ni mejor ni peor. Claro, esto a cualquier matemático que se precie le escandalizaría hasta el colapso cardiovascular. Pero es muy habitual esto, ¿eh? No, es, hubo una época en la que al principio de implantar el sistema educativo que padecéis, se decía que en realidad no había que hablar del error del alumno, sino que era libre expresión de su espontaneidad. Que 2 más 2 igual, es decir, un tío dice que 2 más 2 igual a 5 y eso no es un error. Es la libre manifestación de su espontaneidad. En fin, a estos niveles de estulticia ha llegado el siglo XX. Como no puede ser de otro modo, por otro lado. Bueno. Entonces, no es que haya diferencias. Hay distintos grados de perfección, pero esto solo es posible si hay un grado absoluto de perfección. ¿Y es perceptible? ¿Cómo va a serlo? Claro. Si es una perfección absoluta, ya no puede ser perceptible, claro. Sí, yo saco un día. ¿Vale? No sé si así se entiende mejor. La perfección absoluta es Dios. Está más allá de los... Hombre, claro, claro, claro, claro. Es decir, que el hecho manifiesto de que existan distintos grados de perfección en la realidad nos digamos, implica necesariamente que haya una perfección absoluta, que es lo que denominamos Dios, así coloquialmente, ¿verdad? Y por último, este es un argumento que tiene particular belleza para mí. Fijaos bien, la argumentación es la siguiente. Estamos habituados a contemplar, a observar, a percibir cómo, atención, seres no dotados de racionalidad, lo realmente interesante es que estamos acostumbrados a percibir justo lo contrario, que seres dotados presuntamente de racionalidad se comportan como completos imbéciles. Pero lo que a Santo Tomás le llama la atención es lo otro, que seres sin racionalidad, una piedra, se comporte según criterios de racionalidad estricta, en este caso física, por ejemplo. Es decir, ¿cómo puede ser que una piedra, sin haber estudiado a Newton, cómo es posible que una piedra, antes de que Newton siquiera existiera, cumpla a rajatabla las leyes de la física, la ley de la gravitación universal? ¿Cómo es posible eso? Repito, ¿cómo es posible que seres no dotados de racionalidad se comporten racionalmente? ¿Perdón? No, es que no te he entendido. Pues seres no dotados de racionalidad solo pueden comportarse racionalmente si el orden racional que rige el universo los obliga a comportarse de ese modo. Es decir, que a partir de la observación de el comportamiento racional de seres no racionales, eso nos lleva necesariamente a Dios como ordenador personal del mundo. He dicho que solo puede darse si el orden... Si hay un orden racional en el mundo, que solo puede proceder de Dios. No, no. Es como si el mundo fuera una especie de partida de ajedrez. Las piezas que componen el mundo, las piezas que componen el tablero de ajedrez, no son racionales ellas mismas, digamos, de manera individual. Lo interesante es que el jugador las mueve según criterios de racionalidad estricta. Con el mundo pasaría algo parecido. si los seres naturales, seres incluso no dotados de racionalidad, como decimos, se comportan según criterios racionales, según leyes racionales, eso no puede proceder de ellos mismos, sino que tiene que proceder de una racionalidad trascendente que les impone ese orden, esas leyes. El comportamiento me refiero al modo de actuar, digamos, de actuar, pero no en un sentido activo, digamos, sino, pues eso, una piedra cayéndose, vamos. Entonces, a partir de eso, ¿sabes? ¿Cómo es posible? ¿Vosotros nunca habéis pensado cómo es posible que si uno tira una piedra a un lago, describe círculos concéntricos, nada menos? Anda que describe otra cosa, ¿no? Círculos concéntricos, la figura geométrica perfecta, claro, esto lo ve... lo ve un azteca o yo qué sé y empieza a pensar en magia. Pero esto lo ve un griego y ¿qué ve ahí? Ve la geometría, claro, el orden del universo. Está la cuestión. ¿Qué demonios sabe una piedra y el agua de matemáticas, de geometría? ¿Qué demonios sabe el agua de química? ¿Y deja por eso de ser H2O? Perdón. Newton estudia la piedra, sí. Pero Newton estudia el modo del comportamiento de la piedra, no el que él quiere, sino el que la piedra ya tiene. Claro. ¿Y eso de dónde viene? De Newton no. Newton se limita, nada menos, claro, a mostrar o describir en términos físicos y matemáticos lo que ya, las leyes que ya rigen el universo. Claro. Personal, digo, no tengas miedo. Esto es importante, porque para los griegos era un ordenador impersonal. Los griegos hablan de lo divino, de la fuerza que cohesiona el cosmos, etcétera. Pero no lo identifican personalmente. ¿Y qué quiere decir aquí lo de personal? Es que esto es esencial para entender algo, ¿eh? La voluntad, sencillamente, la voluntad. Para los griegos en general, lo divino, el orden del mundo, para Aristóteles el acto puro, son fuerzas ordenadoras del cosmos, pero no hay una intención, una voluntad, por eso no son personales, ¿no? Mientras que para el cristianismo sí, porque Dios no solo ordena el mundo, sino que lo crea y lo crea por medio de un acto de su voluntad, o sea, lo crea porque le da la gana, esta es la idea. Claro, entonces cuando decimos que el cristianismo habla de un Dios personal, nos estamos refiriendo a eso, que no es una simple fuente de energía o de cohesión de las partes del cosmos, sino que ahí hay un acto de voluntad. No es que aparezca, no es que lo dibujemos con barba y bata blanca, ¿no? Sino que tiene voluntad. Cuando decimos personal, queremos decir esto. Sí, bueno, ahí hay diferentes interpretaciones. Cuando dije en su momento que una interesante polémica en estos autores es la prevalencia del entendimiento o de la voluntad, me estaba refiriendo a eso. Hay autores que entienden, como Santo Tomás, que prevalece el entendimiento sobre la voluntad, es decir, que Dios no podía, aunque el mundo sea creado como un acto de su voluntad o por un acto de su voluntad, sin embargo, Dios no podía haber creado un mundo en el que no rigieran las leyes de las matemáticas o de la física, por ejemplo. Un mundo en el que 2 más 2 no fueran 4. Pero hay otros autores, como Guillermo de Ockham o luego Descartes, que dicen que sí, que si Dios ha creado un mundo en el que 2 más 2 son 4 es porque ha querido. Que podía haber creado un mundo en el que 2 más 2 fueran 5 y en el que matar a tu padre no fuera pecado. Pero eso sí, eso es común, que hay un acto de, que el mundo es un acto de voluntad, y por tanto, en ese sentido hablamos de un Dios personal, eso sí, eso es común a todos. A todos los cristianos. Para Santo Tomás, sí. Que eso, digamos, Santo Tomás diría que eso procede necesariamente del entendimiento divino, no de su voluntad. No deja de proceder de Dios, pero de su entendimiento, no de su voluntad. En las que Guillermo de Ockham dirá que no, procede de su voluntad. Pero bueno, eso es secundario en este momento, ¿vale? Pues mañana hablaremos del proceso del conocimiento en Santo Tomás.